en Panamá. Las poblaciones indígenas y campesinas siguen recibiendo amenazas y acciones de desalojo de sus tierras, todo para darle paso a proyectos hidroeléctricos. La información desde Panamá con nuestro corresponsal Pallín Atencio. Grupos de campesinos e indígenas de la República de Panamá continúan su lucha en contra de posibles desalojos de sus tierras para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos. Brígido Hernández, coordinador de la Red Ecológica y Agropecuaria, indicó que las protestas y demás manifestaciones obedece a que varios sectores donde se van a construir embalses para hidroeléctricas, los campesinos e indígenas están siendo objeto de procesos de adquisición forzosa de tierras por parte de empresas que promueven esas inversiones. Exactamente, la amenaza sigue en nuestra provincia de Veragua. Por ejemplo, tenemos allá los estrechos S.A. Piensen que en el año 2013 iniciar el trabajo de la represa. Por eso que el movimiento campesino de Vence Río Cobre se encuentre preparándose con las herramientas, las alternativas de que no aceptamos ese proyecto porque son proyectos que no son de desarrollo, sino proyectos de destrucción y de muerte. Los campesinos e indígenas de Panamá no van a salir de sus tierras. Sin embargo, instituciones del gobierno nacional se están prestando para despojarlos de su patrimonio, enfatizó el dirigente Brígido Hernández. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.